Siempre a tu recuerdo, por más que pase el tiempo, siento quererte más. ¿Cómo voy a engañarte? Sería engañarme solo. Tu almohada es mi testigo que me ha visto llorar. Anoche fue la noche más bella de mi vida. Me bajaste del cielo a estar aquí conmigo, y aunque fue solo un sueño, gracias le doy a Dios por los bellos momentos que te tuve entre mis brazos. Y al recorrer tu cuerpo disfrutaba tus encantos. De pronto aquel estruendo me destruyó mi sueño, como lo hace un ladrón. Me arrebató tu cuerpo, me desperté llorando, me desperté llorando con la luz de un rayo. Fue la noche más bella de mi vida. Me bajaste del cielo a estar aquí conmigo, y aunque fue solo un sueño, gracias le doy a Dios por los bellos momentos que te tuve entre mis brazos. Y al recorrer tu cuerpo disfrutaba tus encantos. De pronto aquel estrés me destruyó mi sueño, como lo hace un ladrón.